Ja sobie ja pan abstunar. Ja pan espiritu intipunar. Intita i tata sutim. Pachamama pasutim. Chira panchim pasutim. Uyukuna pasutim. Ya mama pasutin, urhu kunat pasutin.